Bueno, 10 con 12 en toda la República Argentina. Vamos a charlar porque en la semana buceamos, buscamos y encontramos finalmente buenas noticias. Y yo creo que esto es una buena noticia, no solamente para Unquillo, sino también para todas las Sierras Chicas, ¿eh? Que un club deportivo, un club de fútbol, en este caso puntual, participe de competencias oficiales organizadas por AFA, por el Consejo Federal, así que nos metemos en deportes. Y la buena noticia que se confirmó en la semana es que el Sportivo Forquieri de Unquillo va a participar finalmente de una nueva edición del torneo regional amateur. Por eso está del otro lado su presidente, Luciano Bajino. Luciano, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nosotros acá, por lo menos felices, ¿no? Y con una expectativa. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y todavía no terminamos de caer, pero la felicidad plena. Después de 7 años de esfuerzo, se nos dio, llegamos. Y bueno, arranca, está poquito, ¿no? Faltan un par de semanitas ahí en octubre para que, bueno, comience a rodar la pelotita, ¿no? Correcto, el fin de semana posterior a las elecciones presidenciales arranca el torneo regional amateur. Todavía no hay zonas, todavía no tenemos zonas designadas. Recién el día martes nos llegó la licencia. Y bueno, y se confirmó la participación nuestra y de Deportivo Colón, de la Liga Colón. ¿Cómo bancar los trapos? ¿Cómo hacerle el aguante? Porque me imagino que esto aumenta considerablemente el presupuesto. ¿Cuáles van a ser las medidas a tomar para que no se desbarranque todo, no? Mira, nosotros habíamos armado una caja aparte que era para el regional. Venimos haciendo algunos eventos y bueno, iba todo a esa cajita, a esa caja aparte. Se han sumado algunos sponsors, hay algunos más al caer y bueno, también está el compromiso de los jugadores, el compromiso de la dirigencia, todos van a aportar un granito de arena para poder llevarlo de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Para que no le falte nada a los jugadores. Porque estén contentos. Porque, presidente, yo hacía alusión, porque a lo largo de la historia, ¿no? En el deporte, en el fútbol amateur, sobre todo de clubes del interior, por querer anhelar, con justo derecho, participar en algunas competencias de alto nivel, por ahí se desbarranca todo el resto del club, ¿no? Y mira, en estos 7 años, hemos hecho un cimiento bastante lindo en cuanto a cantidad y calidad de gente. Entonces vos siempre sabes que podés contar con cierta gente. La parte deportiva del club no se va a desbarrancar porque tenemos, digamos, hay planteles muy largos en todas las categorías, desde primera hasta los más chiquititos. Son planteles largos, hay muchos chicos. Y en la parte económica, como te digo, no vamos a salir a tirar manteca al techo, se va a cuidar cada monedita, se va a tratar de administrar lo mejor posible, como siempre lo hicimos. Y bueno, estamos esperanzados, nos tenemos mucha fe en cuanto a lo administrativo. Los chicos arrancan la pretemporada el día lunes, van a entrenar 4 días a la semana y bueno, vamos con todo el bolso lleno de ilusiones, por así decirlo. Bien. Y no le tenemos miedo al ni al fracaso ni a desbarrancar, ya lo hemos vivido, así que no le tenemos miedo a eso. Bueno, me gusta, hay bastante augurio, bastante positivismo, no es solamente por sus palabras, presidente, considero que no es solamente ir a participar, sino que quieren competir. Queremos competir y queremos que la organización salga al 100%. Nos vamos a abocar mucho a la parte organizativa y tengo jugadores que ya han participado de este torneo, algunos en una oportunidad, otros en varias oportunidades, y me apoyo mucho en ellos, les gusta el plantel que hay, al conocer la divisional, ellos te pueden decir, es un plantel competitivo, no es un plantel competitivo, hay que ponerlo mejor físicamente, pero hay buen pie. Entonces yo me apoyo mucho en esos jugadores que tienen mucha experiencia y bueno, no tenemos un mal plantel, al contrario, tenemos un muy buen plantel, un plantel muy unido, de buenos jugadores, buenas personas, y tenemos un plantel joven sobre todas las cosas. Presidente, ¿queda algún cupo para algún refuerzo, para alguna sorpresa, o ya el plantel está conformado? No, quedan cupos, tengo que salir a buscar algunos puestos puntuales, pero no, cupo hay, y tengo muchos ofrecimientos, incluso de otras provincias, que bueno, vamos a ver cuál es el que mejor se amolda a la estructura que tenemos. Y ahí la billetera va a jugar, ¿no? Ahí a ser un poco inteligente, ¿no? Esa es la idea, jugar más con la inteligencia que con la billetera en estos casos. Presidente, ¿le ha pedido alguna mano a la municipalidad, al gobierno de la provincia de Córdoba? Todavía no me he sentado a hablar con la gente de la municipalidad porque fue muy reciente esto. La semana que viene tengo audiencia con el intendente. Ellos sí nos ayudan, porque la cancha donde jugamos nosotros es municipal. Ellos nos dan una mano grande con eso y bueno, pero tengo fe de que nos van a poder dar otra manito más. Ojalá así sea, ¿eh? Bueno, le mandamos un gran saludo a toda la comunidad del club, y vamos a estar haciendo el aguante ahí como FM Nexo para bueno, cronicar todo lo que suceda, ¿eh? Así que seguramente nos vamos a estar cruzando, ¿eh? Perfecto, bueno, acá nosotros siempre nos viene y nos transmite Ale de Polideportivo Serrano. Él tiene mucha, mucha información nuestra, así que si algún día necesitan algo, lo que sea, él tiene, porque tiene video, foto, siempre nos sigue a todos lados, así que en caso de que lleguen a necesitar algo, se pueden pedir tranquilamente a él. Sí, señor, es un amigo de la casa, un compañero acá de la radio también, ¿eh? Le mando un gran abrazo, Prezi, y todos los éxitos para este Regional Amateur, ¿eh? Muchísimas gracias y muchas gracias por tenernos en cuenta. Por favor, abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta allí, la buena noticia de la buena noticia de la semana, ¿no? Nosotros buceamos. La idea es esa, ¿no? Que por lo menos compartamos con vos que estás del otro lado alguna buena noticia y nos